Hola, ¿qué tal? Soy Marilé Calvo y estamos en Otra Onda. Mujeres en Otra Onda, programa emitido por Onda Radio Campus de la Universidad de Extremadura, realizado por la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura, dirigido por la Fundación Sociedad Universidad de Extremadura y patrocinado por el Instituto de la Mujer de la Junta de Extremadura. En el programa de hoy contamos con Teresa Gil Polo, presidenta de los Centros de Promoción de la Mujer, de las mujeres de Badajoz, y con Ana Victoria, educadora del proyecto del piso de acogida. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por haber aceptado la invitación de venir a la radio de la universidad a compartir las actividades que estáis haciendo, las que habéis hecho y los proyectos que tenéis. En primer lugar, quiero, después de daros las gracias, mencionar a todas las personas que nos están escuchando que este conglomerado de centros, porque son varios que ahora Teresa nos lo va a contar, son 14 centros en total, recibieron la medalla de Extremadura. Llevan más de 50 años trabajando por las mujeres de Extremadura y, por lo tanto, y en este caso de Badajoz, pero de toda Extremadura, y al trabajar por las mujeres, trabajan por los hombres y trabajando por la ciudadanía de Badajoz. Han estado en nuestro programa en otras ocasiones y nos han contado sus actividades y sus proyectos. Y uno de estos proyectos que nos mencionaron en la última vez que estuvieron aquí era el tener un piso de acogida para mujeres reclusas que podían salir los fines de semana y que se encontraban con esa paradoja, que tenían el permiso pero no tenían dónde ir. Hoy está aquí tanto Teresa como Ana, que lo primero que quiero es que ahora ya se presente, porque ese proyecto que vinieron a contarnos una vez ahora ya es una realidad. Nos van a contar esa realidad, otras actividades que se están llevando a cabo, porque como acabo de comentar son 14 los centros que están agrupados en esta asociación. Y luego otros proyectos, porque estas mujeres son muy activas y siempre tienen proyectos, además, proyectos muy novedosos, muy solidarios y con una gran implicación de la ciudadanía de estas barriadas donde están los centros. Bueno, pues yo ya me he alargado, así que ahora ya los micrófonos son de vosotras dos. Empieza, por ejemplo, Teresa. Bueno, pues Teresa, que es la presidenta, nos va a comentar su trayectoria, cuánto tiempo lleva en los centros, cuánto tiempo lleva como presidenta. Cuando tú quieras. Muchas Muy gracias, bien. Teresa. Buenos días. Bueno, pues vamos a ver, yo soy Teresa Gil, llevo 15 años en los centros de promoción de la mujer y bueno, mi trayectoria, pues yo empecé como alumna y luego por necesidades de los centros, digamos, pues hacía falta una animadora. Entonces, pues nada, yo en ese momento era la más joven que había en ese centro concretamente. Y bueno, ¿centro? Yo tengo en María Auxiliadora, yo empecé en el centro de María Auxiliadora, que está justo en la barriada de María Auxiliadora. Y bueno, yo soy una persona dinámica, relativamente, no es bastante, creo yo, y bueno, pues consideraron que yo podía hacerlo. Luego, lógicamente, pues me preparé, hice el curso de animadora sociocultural y he estado pues ahí, en este centro, los 14 años. Yo no me he movido de ahí. Pero sí conozco muy bien todo lo que es la filosofía, digamos, de los centros. La conozco bastante bien porque nosotros no solamente trabajamos en un centro, somos una asociación de 12 centros, porque hemos sido 14, pero hoy día somos 12 centros. Y entonces, pues, hacemos muchas actividades en común. Por lo tanto, sabemos lo que son cada centro. O sea, nos conocemos todas entre sí. Y bueno, como tú muy bien has dicho, la labor que se ha venido haciendo siempre ha sido importantísima. La historia, pues en 50 años, imagínate, todo lo que puede dar de sí, claro. 50 años, todo lo que hemos evolucionado, todo lo que se ha hecho, que la verdad es que ha sido maravilloso. Eso, quien lo puede decir, son las mujeres, que sus experiencias son extraordinarias. Ellas se han visto de estar en una época en la que, bueno, pues imagínate 50 años cómo estábamos la mujer, pues aparte de no tener un reconocimiento, porque no se tenía, no lógicamente se tenía, ¿no? No se tenía. Aparte de no tener el reconocimiento, no tenías una cultura, no tenías un nivel que te hiciera, pues yo que sé, avanzar un poco, ¿no? Pues siempre la mujer estaba sometida a lo que es la, la familia, el nada, y ya está. Bueno, y luego los trabajos que había que realizar, pues para sacar la familia adelante. Esos trabajos, al no tener una formación, pues tenían que ser unos trabajos muy precarios. Muy precarios, y de verdad, pues con muchas carencias de todo. Entonces, bueno, pues ahí estábamos los centros de promoción. Los centros de promoción surgieron de Acción Católica, en los años 58 concretamente, fue cuando empezaron. Y bueno, pues a partir de ahí se ha ido trabajando con las mujeres, se han ido promocionando, se le ha dado una serie, porque además no es solamente, como yo decía hace dos días, la formación cultural. Se le hace una formación también social, también pues de participación. Ellas participan en los barrios, participan en iglesias, en asociaciones de vecinos. Se ha trabajado mucho las habilidades sociales. Por lo tanto, pues se le ha trabajado mucho la autoestima, que es lo que ha faltado mucho en la mujer por precisamente por ese nivel tan bajo que se tenía en ese momento. Nosotros hemos contado aquí en el programa con el grupo de teatro. Sí. Vinieron en una ocasión a hacer una de las escenas de la obra que estaban en esos momentos representando. No sé exactamente con cuál, me imagino que sería uno que del Progreso, posiblemente. Venían con Pilar. Y yo les había visto ya la obra que se fue del Progreso. En el Lope. Hemos hecho en todos los centros, concretamente en María Auxiliadora, pues cada año vamos en las fiestas de fin de curso, hemos hecho teatro que hemos escrito nosotras mismas, y unas han sido algunos sainetes que sacábamos, pues Arniche o algún autor así conocido. Sí, yo os he visto también en y, lo que era el antiguo magisterio. Exactamente, en el CPR. Exactamente, ahí lo hemos hecho en el centro de profesores. Y bueno, pues la verdad es que se descubren que ellas mismas, claro, que tienen unas habilidades que eso están es lo que ahí. Yo, eso quería intervenir, porque esas habilidades sociales, esa facilidad para ponerse delante del micrófono, para subirse a un Exacto. escenario, lo que vosotros mismas y ellas me contaban. Sí. Es que yo he tenido casi que aprender a leer para poder Efectivamente. Aprenderme mi texto. Sí. Primero he aprendido a leer y luego ya he aprendido lo que tenía que decir. Y después interpretarlo. Fantástico. Eso para la mujer es una satisfacción impresionante, vamos, porque es que se sienten más... No sé, yo no digo más persona, porque la persona es persona siempre. Siempre. La persona es persona siempre. Pero sí, que la autoestima más pues válida. Te la sube mucho, más válida. Y dice, oye, si esta mujer la puede hacer, ¿por qué no voy a hacer yo? O sea que es muy buenísimo, vamos. Yo creo que toda la labor que se viene haciendo en los centros siempre ha sido muy buena. Luego yo también digo otra cosa, que somos hasta psicólogas. Es que es verdad que hasta eso lo tenemos algo, vamos, ¿no? La palabra psicólogo ya sería un no, poco No, pero mira, siempre una se ha pretensión. Dicho... Que pero, las mujeres, sobre todo las amas de casa, así las madres en las casas, son un poco psicólogas, contables, claro, enfermeras, trabajadoras sociales, porque tienes que estar pendiente. Es verdad que nos han llegado mujeres con problemas familiares, personales, muy, muy importantes, muy importantes. Y ellas llegan allí con tener, a lo mejor ya no con nosotras que cuenten con las colaboradoras, pero quizás una compañera, alguien que la apoya, es que les ha dado vida estar en los centros. Y eso, vamos, yo doy fe de ello porque es así. Bueno, que ahora vamos a que se presente Ana y empiece a hablarnos, ya que Teresa nos ha hecho este recorrido y sobre todo las pinceladas que ha dado, más que de las actividades, es de qué es lo que se hace personalmente con estas mujeres, aunque nos haya nombrado el teatro, yo sé porque ya han venido aquí, porque he tenido la suerte que me han invitado a algunas de sus actividades, que hacen muchas actividades, pero es ese engrandecimiento personal de las mujeres que llegan para hacer una actividad, a lo mejor eso, para pertenecer a un club de lectura, para pertenecer a un grupo de teatro, pero luego la satisfacción de ver cuántas más cosas pueden hacer y cuántas más cosas pueden recibir. Y lo que crecen ellas mismas, personalmente. Bueno, pues ahora sí nos vamos a detener en una actividad en concreto tan novedosa, que hacía tanta falta y que, mira, nadie, como podríamos decir, le ponía o el cascabel al gato o se hacía cargo de esa situación de... Un fin de semana libre, esa reclusa, pero claro, no son de la ciudad y no les daba tiempo viajar a su localidad porque no era un permiso de 15 días, sino se les iba el tiempo en viajar, entonces no podían aprovecharlo. Pues cuando tú quieras, Ana. Bueno, buenos días. Yo soy Ana Victoria Manchón, soy la educadora del piso de acogida. yo llevo prácticamente poquito tiempo comparado con ella, yo llevo un añito nada más, pero vamos, me ha servido para aprender bastante, estoy aprendiendo muchísimo con ellas, porque la verdad que son mujeres encantadoras que aprenden muchísimo con ellas. Bueno, contar un poquito el piso de acogida. La verdad que hacía muchísima falta, teniendo en cuenta que los hombres tienen un piso de acogida para ellos, tiene también el centro hermano, que tienen más acogen a muchísimos más hombres que a mujeres. Desde los centros de promoción vieron que era conveniente que se presentase un proyecto para que las mujeres también contaran con un lugar donde poder quedarse una vez que ellas tuvieran los permisos y para poder disfrutarlo. Bueno, se concedió el proyecto y empezamos en abril del año pasado. Decir principalmente, que creo que esto es muy importante, que todo lo que hay son voluntarias. El piso, quien lo lleva son las voluntarias, la única persona contratada soy yo. Entonces, bueno, que es una labor también importante la que hay que decir de ella, que ofrecen su tiempo. ¿En qué papel tienen las voluntarias? ¿En qué consiste? Bueno, pues ellas principalmente lo que hacen es, se quedan todas las noches en el piso hay unas normas, hay unos horarios, entonces el piso siempre tiene que haber una persona, una voluntaria. ¿Qué capacidad tiene? El piso tiene capacidad para 5 personas. Ahora actualmente hay una chica que está... 5 personas, pero contamos que la voluntaria duerme allí también. Exactamente, aparte de la voluntaria. La voluntaria tiene su habitación y su espacio. Pero aparte hay 5... Ah, para 5 personas aparte de la voluntaria. Exactamente, vale, para 5 personas, 5 internas. Actualmente contamos con una chica que vive de manera permanente con nosotros hasta que le cambien la modalidad, hasta que le den la condicional. Ya han disfrutado con nosotras 4 personas, 4 chicas, igual que ellas salen de permiso de fines de semana, no tienen un lugar donde ir o con la familia no tienen relación o son de otro lugar, entonces se quedan con nosotros. Lo que nosotros buscamos con ellas principalmente es una inserción social y laboral, que se sepan desenvolver el día de mañana, que sepan realizar un currículum, que estén empadronadas, que tengan una tarjeta sanitaria. Cosa... Ah, pues vale, muy bien, pero entonces es mucho más de lo que yo sí he presentado. Yo he presentado como que teníais un piso donde esta chica o esta señora tenían permiso de fin de semana y podían ir y contaban con una voluntaria que estaba allí para recibirlas, para atenderlas, para que sí no se sintieran solas y cumplieran, está bien que tú lo digas, unas normas, por ejemplo, de horario, sí, sí, sí, que hay, de respeto a las cosas. Exactamente. Pero yo creo que ahí terminaba vuestra labor. Entonces, es muy interesante y entiendo que nosotros hicimos la invitación abierta, Teresa, que viniera acompañada, que sea Ana quien nos cuente todo esto. Y va a ser después de que Macarena nos ponga un poquito de música. Hemos pensado que para este programa, con estas mujeres tan, tan emprendedoras, que tienen el ser tan emprendedora le da el empoderamiento para hacer todas estas cosas, contar con una mujer que también ha sido siempre muy emprendedora, con Carmen Linares. Carmen Linares fue la primera cantante de flamenco que actuó en Nueva York, en el Lincoln Center. Ha cantado siempre, y lo tenemos aquí por el nombre de su trabajo, Antología a la Mujer del Canto, que eran poesías de Lorca, y que ha cantado siempre a la mujer. Es una mujer, como he dicho antes, también muy emprendedora. Y nos vamos a quedar con el tema que nos ha seleccionado Macarena. Gracias. Gracias, Macarena, otra vez, porque nos has puesto una música muy bonita y la vamos a seguir teniendo de fondo. Estábamos escuchando a Ana, que era lo que hacían con las internas, que van a vivir un tiempo en el piso, un fin de semana o tiempo. Y para que este paso exista, depende, por supuesto, de que el juez les conceda ese tiempo. Pero no, en ese momento no se conoce, sino que Ana previamente realiza un trabajo dentro de lo que es la prisión de Badajoz. Cuando tú quieras, Ana. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es, llevamos una coordinación con los educadores y los trabajadores sociales del centro penitenciario. Entonces ellos son quien me llaman, me dicen quiénes son las chicas que tienen en ese momento las características o el perfil, dependiendo también en el grado en el que se encuentre, los permisos, cuando los puedan disfrutar. Entonces, quiénes son quienes van a poder salir. Y yo previamente voy al centro penitenciario, les hago entrevistas, las conozco. Conozco un poco más o menos el tiempo que llevan, lo que hacen dentro del centro penitenciario y cuáles son sus carencias. Para una vez que salgan, qué es lo que vamos a poder trabajar con ellos. Entonces, bueno, una vez que salen con nosotros, dependiendo si son extranjeras o si son mismamente de aquí nacionales, a ver qué es lo que les falta, si es un empadronamiento, nosotros una vez que ya están en nuestro piso, nosotros les llevamos un seguimiento, les buscamos que hagan cursos, que puedan tener un empleo. Es más que el venir y dormir. Nosotros trabajamos con ella y que ella, bueno, que eso, como he dicho antes, que tenga una inserción social y laboral. Este proyecto, Teresa, cuenta con... Siempre necesitamos las instituciones, además claro. Las instituciones, si no las nosotros, a la ciudadanía, no las necesitáramos, también pobre no. Trabajo tendrían claro. Que hacer, sentarse en un despacho sí. Y hacer qué. Nada. Me imagino que contaréis con el apoyo. Sí, nosotros tenemos, como ya hemos comentado anteriormente, nosotros presentamos este proyecto al Instituto de la Mujer. Siento la tos que tengo. Sí. Al Instituto de la Mujer se le presentó a María José Pulido y le pareció la idea fantástica. Y hombre, gracias al entusiasmo que ella puso, pues se ha llevado a cabo. Porque es que este piso nada más que existe aquí en Badajoz, lo que es en Extremadura. Cáceres no lo tiene. Bueno, ya según la última vez que estuvimos hablando con ella, parece ser que se está planteando que también exista en Cáceres. Pero hoy ya de hecho hemos tenido una chica de Cáceres también aquí, nosotras en el piso. Y bueno, pues claro, tenemos la subvención de la Junta de Extremadura. En el piso está subvencionado todo por la Junta. ¿Y cuánto tiempo? Ana nos ha dicho que ya lleva un año y el piso lleva funcionando el mismo tiempo. Sí, exactamente. Un año, ¿no? Y este, me imagino que será muy positivo. Es muy positivo. En principio, pues para las mujeres, que son las que están beneficiando del piso ahora concretamente, ¿no? Es positivo para nosotros porque yo, en principio, si te digo la verdad, me parecía algo, pues como siempre digo, lo desconocido asusta, ¿no? Porque realmente no sabes cómo va a ser, cómo es pionero. Date cuenta que esto es un proyecto pionero aquí en Badajoz. Entonces, pues siempre había unos miedos. Bueno, concretamente en Extremadura. Pero vamos a ver, entonces teníamos nuestros temores a cómo sería, cómo se podría llevar, cómo se podría responder tanto nosotros como ellas dentro del piso, pero yo hasta ahora estoy viendo que va fenomenal. Nos implicamos mucho porque yo a veces pienso que lo toma un poco ya hasta como personal, porque son casos que cada una trae su historia, porque es verdad que eso es muy... ahí se utiliza mucho la humanidad, que te sientes un poquito parte de ellas. A veces ya tienes que decir, no, esto es mío y lo otro no es mío. Es verdad que nos implicamos mucho, ¿sabes? Y bueno, yo creo que está dando muy buenos resultados. Las mujeres, concretamente las usuarias, pues hasta ahora fantástica. Hemos tenido una chica 6 meses prácticamente viviendo con nosotras allí. Se ha ido porque ya se tenía que ir, que le dieron la condicional, se tuvo que ir a Rumanía, pues esta chica es rumana. Y seguimos teniendo contacto con ella. Hace 2 días estaba hablando yo con ella, o sea que... Hombre, se ha marchado a su país. Sí, porque ella la condicional o la disfrutaba aquí o la disfrutaba en su país, decidió disfrutarla en su país, entonces se marchó. Pero es cierto que, como dice Teresa, se van, pero siguen llamando y siguen... Sí. O sea, que nosotras seguimos manteniendo el contacto con ella, una vez fuera del piso. Hombre, me imagino que con las personas que trabajáis en la penitenciaría, que me acabas de decir, con los trabajadores sociales, con la dirección de allí... también valorarán positivamente el que exista este espacio donde ellas puedan dormir, vivir, aprender. La verdad que sí, que muy positivamente lo valoran. Sí. Con nosotros, la verdad, nos llevamos bastante bien con ellos, la coordinación por ahora es buena y todo lo que podemos echarle un cable, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros, bastante bien. Yo creo que contentos. Vamos, yo hasta ahora sí, perfectamente. Eso ya depende un poco más de ellos, que lo evalúen también, pero nosotras, desde nuestra posición, bien, muy, muy bien. Eso es importante también, porque cuando estamos en un estamento, en un espacio, si no sabemos abrirnos a los demás, los cajones no sirven para nada. Los cajones cerrados no llevan a ningún sitio. Preparas tu cajón, lo pones muy mono y luego ¿qué haces? Te quedas allí mirando las paredes. No. Entonces lo bueno es que esos cajones tengan muchas puertas, muchas ventanas, como nos gusta a nosotros que sea este el programa de la radio, que vengáis a contarnos. Claro. Yo quería preguntarte a ti, Teresa, que además me gusta mucho cuando has hecho el recorrido de cómo has vivido tú los centros de promoción, empezando como usuaria, luego ya como monitora, ahora como directora. ¿La ciudadanía de Badajoz es receptiva hacia los centros o tenéis que ir gastando, no ya las personas que vayan a disfrutarlo, sino las colaboraciones? Las colaboraciones, todo ha salido de ahí, pero todo el mundo, aunque tengáis esa, como digamos, esa base, si necesitará, a lo mejor, si hay que dar clases de informática, a lo mejor en ese centro no tenéis a nadie. Es fácil la colaboración, ese voluntariado. Comento. Exactamente, sí, es lo que te iba a comentar. Mira, concretamente, tú sabes que ahora se han celebrado las jornadas del asociacionismo aquí hace 2 días, concretamente, en Badajoz, que lo organizaban las Mujeres Progresistas. Las Mujeres Progresistas, sí, yo estuve en la primera. Bueno, pues yo estuve en la segunda y también lo que yo comento, que las carencias hoy día son la falta de recursos humanos. Tú sabes que no todo el mundo está dispuesto a darlo. Ahora, eso sí, yo siempre digo, quien lo da, lo da. Quien lo da, lo da, ¿eh? Ahora, pero tampoco se da, yo creo que muchas veces por desconocimiento. También hay quien te dice que qué tontería estás haciendo. También hay quien te dice que qué pérdida de tiempo estar ahí, por ejemplo, cuando podías estar haciendo otras cosas. Vale, pero yo te digo a ti que quien se ofrece voluntaria, quien está dentro de los centros trabajando, se entrega el 100%. Es que es verdad, vamos, yo ya no te hablo de mi experiencia porque lo mío ya es demasiado, pero de verdad que quien se entrega. Ahora, eso sí, también nos falta mucho personal cualificado. Porque, claro, tú imagínate que nosotros tenemos proyectos de educación, que eso te digo, luego te hablaré de los otros proyectos que tenemos, y claro, se está dando un graduado, presgraduado, y para eso necesitamos personal cualificado. Personal formado, claro. Entonces, ahí sí. Pero eso ya son unos proyectos que están dentro de ese proyecto, se pueden contratar personas, ¿no? Pero luego lo que es alfabetización, ahí ya puede hacerlo cualquier persona que tenga un nivel medio que pueda hacer. Y de verdad que las personas que están voluntarias lo hacen, vamos, extraordinariamente, y se implican muchísimo. Y luego esto, yo siempre dije desde el principio que esto engancha. Sí, engancha. Engancha. Yo he estado colaborando en un centro y engancha. Engancha muchísimo, te sientes muy bien. Hay veces te dan ganas de tirar la toalla porque todo tiene altibajos en la vida, ¿no? Y a veces sí te sientes porque, bueno, tienes tus sinsabores. Tienes tus sinsabores porque cuando das mucho y a veces cualquier cosa que ves que no funciona por algo, pues esto es un sinsabor para ti y te sientes mal. Y ganas dan de decir, bueno, hasta aquí, pero sigue. Ana, tú como persona joven, ¿cómo ves tú el asociacionismo? Es una cosa que me gusta porque me gusta preguntarlo siempre cuando veo a gente joven que participan, porque yo precisamente en el centro que colaboraba, lo que era la guardería, siempre la llevaban gente joven, o chicas que acababan de terminar una carrera relacionada con educación, con una licenciatura o una diplomatura, o que eran estudiantes en ese momento, estaban haciendo tercero de la diplomatura de infantil o de música. Y les gustaba, entonces o se repartían las tardes entre varias o iba quien podía todas las tardes. Pero luego desaparecían, ya no pasaban poco, terminaban ya la titulación. Entonces veo, tú que eres joven, que estás aquí, que por supuesto estás desarrollando para lo que te has formado, ¿no? Tú ves. A mí la verdad me sorprende y con ellas lo hablo mucho. Yo en la sede estamos casi todas las mañanas juntas y a mí me sorprende el decir, bueno, ellas aparte de, vamos, ya tienen su familia, ya tienen su casa, tienen su vida, pero ¿y la cantidad de horas que echas aquí desinteresadamente? O sea, porque por un bien personal, cuando ella nadie les paga nada, nadie, si les agradecen estupendamente, pero muchísima gente ni se dará cuenta de que están ahí. Entonces a mí me sorprende, porque es como yo le decía a ella, es muy difícil comprometerse. Y hoy, como tú mismo acabas de comentar, mucha gente joven sí que hace, que, pero cuando estudian, cuando tienen poquitas cosas que hacer. Yo soy joven y yo te lo digo, no nos metan muchas cosas porque no las hacemos. Y la gente joven no nos comprometemos, es lo que nos perdona, falta, pero compromiso. Ana es una excepción, ¿eh? Porque bueno, siempre lo hemos dicho, sí, es verdad que con 25 años tiene la cabeza muy bien puesta. Es verdad que sí, y está desenvolviendo su trabajo extraordinariamente, y aparte de eso, luego se implica también en otras cosas. Hacemos lo que podemos entre todas. Sí. Yo sí creo que la gente joven tiene las cabezas bien amuebladas. Estuviera bueno que pensáramos que la gente que viene detrás no hemos sido capaz, porque no sería un fallo de ellos, sería un fallo nuestro si no hemos sido capaz de inculcárselo y de prepararles el camino. Después tienen que ser totalmente autónomos, pero tienen que tener un referente también, que somos nosotros. Entonces yo, la gente joven, lo que no sé es si en ese momento somos capaces de motivarlos para que se queden en un voluntariado. Claro. Porque yo, personalmente, con el pueblo saharaui, sí voy a los campamentos y me encanta ver cantidad de gente joven que no tienen familias propias, que no acogen a niños porque los tendrían que acoger sus padres, porque ellos siguen viviendo con sus padres, pero que hacen de sus vacaciones. Me acuerdo una vez que me encontré con, eran payasos, habían estado, eran de Madrid haciendo cosas en el retiro por la calle, habían juntado el dinero y estaban allí haciendo actividades. Pero también es verdad que vamos a otro tipo de asociaciones que no te encuentras a gente joven, pero ni en los usuarios ni en las voluntarias. Ni en el voluntariado. Eso me gustaría a ti, Teresa, que llevas tanto tiempo. Sí. Es que yo tengo una teoría, que a lo mejor puede ser que una serie de asociaciones hayan estado haciendo unas cosas y se sigan haciendo, que han utilizado el colectivo que las está utilizando, ha ido progresando y está utilizando otra cosa, pero que a la gente joven no le motiva. Verá, ¿puede ser? Sí, verás, yo te explico esto porque además es que siempre lo tenemos sobre la mesa este tema. Siempre hemos dicho que los centros se nos hacen mayores. Se nos hacen mayores porque es que nosotros, y es que es verdad, y no puede ser de otra forma además. No puede ser de otra forma, porque es que ¿qué mujer viene a los centros que tenga a sus hijos, que tenga los niños a lo mejor en edad escolar o que ya estén en edad de trabajar? Porque también si están trabajando, los centros están para formar, pero posiblemente no tengan tiempo, están trabajando, están cuidando a sus hijos. Entonces, las mujeres que llegan a los centros, en la mayoría de los casos, a partir de los 50 años. Fíjate, en la mayoría de los casos. Voluntarios jóvenes, muy poco. Muy poco, porque tenemos profesoras que están jubiladas, que son las que están colaborando. Tenemos personal que están a lo mejor, que tienen un nivel, digamos, medio, o que son muy comprometidas y se están quitando de su trabajo. También hay personas que están trabajando y luego van por las tardes a colaborar a los centros, que también es así. Pero, desde luego, personal joven, de eso sí carecemos mucho, tanto usuarias como voluntarias y personal que colaboradores. No tenemos personas jóvenes. No. Y hemos intentado, bueno, verá, es que lo que hablamos de los centros, la finalidad que tiene, no es una academia, entonces la gente joven, exactamente, la gente joven busca un curso de formación para insertarse en el mundo laboral, entonces nosotros eso realmente no lo podemos dar, sí formamos para que ellos se formen a través de la formación que adquieren con nosotros, que luego vayan a otro sitio. ¿Sepan desenvolverse? Claro, ¿no? O incluso lo que te estaba hablando antes de los proyectos de educación. Los proyectos de educación, pues ahí sí, formándose graduados, pero se forman para primero pregraduado y luego pregraduado, o sea, graduado. Entonces, esas sí ya salen con una titulación, pero nosotras no los podemos examinar. Lo único que podemos hacer es prepararlas. Y luego ya se examinan en el Centro Abril de la Escuela de Adultos, que es realmente donde pertenece, o sea, donde se pueden examinar. Y eso, por eso nosotros, personas jóvenes, no normalmente no tenemos. Son normalmente pues de los 50 para arriba, bueno, con la cosa de decirte que hay personas hasta de 80 años, pero que esas van pues por pasar su tiempo, claro que sí, por entretenerse, y algunas pues las ves en su clase de cultura con un entusiasmo tremendo, como ellas dicen, se me olvidan hoy, pues mañana lo recuerdo otra vez, y ahí también tiene su mérito, para mí muchísimo. Yo creo que cuando hablamos de crisis, yo creo que es que pienso yo, que habría que plantearse a lo mejor un tipo de asociación para un tipo de población y para otro tipo, es decir, porque el vuestro es tan válido que yo no creo que esté en crisis vuestro centro, porque estáis enfocado a una a un tipo de mujeres, a un colectivo de mujeres a la que vosotros enfocáis a ella, ella responde, por lo tanto no hay crisis. No. Y si la gente joven estará demandando otras cosas, que habrá que darle también opción a que encuentren un espacio y un lugar. Mira, nosotros siempre hemos dicho de meter, por ejemplo, las nuevas tecnologías, que eso es lo que más o menos atrae a la gente más joven, ¿no? Y es porque, entre otras cosas, les es más útil. Porque hay personas mayores que sí que hemos tenido en algunos centros, que los hay, los centros del conocimiento, pero estas personas, bueno, pues lo tienen como un poco de ocio, ¿no? Pues decir, bueno, pues mira, por saber algo más. Y a lo mejor, pues como mucho, le mando un email, le mando algo a mi hijo o donde que esté fuera. Me conecto con ellos, pero vamos, tampoco van a hacer más. Pero claro, ya no es una preparación para una persona que se tenga, o sea, unos cursos formativos de informática, por ejemplo, eso no lo tenemos. O sea, son nociones y cosas así. Entonces, a la gente joven, pues los centros realmente todavía hoy no están para eso. Mira, a lo mejor si hicieran falta, pues también se podría hacer. Claro, pero es que realmente para la gente joven, pues hay otras instituciones. Esas ventanas ya la tienen abierta. Claro, en otro que sitio. Tienen otros campos donde poder ellos. A mí me parece muy valioso lo que vosotros hacéis, porque si la población se divide por sectores, y si tú estás atendiendo a ese sector y puedes atender a otro, fenomenal, pero lo que no puedes dejar es desatendido a lo que ya estabas atendiendo por empezar. Entonces, cuando se habla de crisis de asociaciones, porque nos vemos mujeres como Teresa y como yo, no, con la suerte de contar con gente como Ana, ¿no? Vale, pero es que a lo mejor gente como de la edad de Ana está ocupando otros espacios, y no vamos a cerrarle el espacio a esta. Claro, exactamente. Y por supuesto que cuando se crearon estos centros, las mujeres tenían otras carencias mucho más fuertes que aprender a el ordenador, que no tenían dónde ir. Claro. Porque el marido iba al bar y ella era la casa. Sí. Y si trabajaban era limpiando otras casas. Ha sido una puerta abierta. Entonces, para claro, ellas. Ese espacio se reducía, que salía de mi cajón, me metía en otro cajón que era lo mismo, y volvía al mío. Y necesitaba hablar con otras mujeres y aprender. Sí. Y solamente lo que tú has dicho antes, yo solamente creo que el contacto, el tener un sitio donde ir, y entonces el relacionarse con otras crisis, mujeres. Pues puede estar en otro sitio, yo desde luego en vuestros centros, no creo que. No, si la crisis realmente, y la mira. Si el asociacionismo, a lo mejor tenemos que tirar para otro sitio, pero los centros están ahí. Me has preguntado antes si había que hacer alguna divulgación o algo. Esto se conoce en los centros, bueno, ya sabes, hombre, en 50 años, hasta ahí podíamos llegar que no se conocieran, ¿no? Con la labor que ha venido haciendo tantos años. Pero no se conocen del todo. Es verdad también que hay quien le hablas de los centros de promoción de la mujer. No saben que existen. Y no saben que existen. No saben importa, de qué aunque ya habéis venido, creo que esta es la tercera vez que estáis, lo que he invitado en los centros de promoción. ¿Te importa decir dónde estáis ubicadas? No, por supuesto. Yo te lo estamos en las barriadas, prácticamente en todas las barriadas. Tenemos en el Gurugú, Progreso, en Uva, esto es la margen derecha. Tenemos en Virgen del Carmen y Morera. Eso está todo en la margen derecha. La margen izquierda, pues tenemos San Roque, Santísima Trinidad, Suerte de Saavedra, Antonio Domínguez y María Auxiliadora. Y luego ya está también el centro penitenciario. Ese tiene otras características diferentes porque, claro, al estar dentro tiene que regirse por las normas del penitenciario, digamos, del centro penitenciario. Entonces, no podemos tener el contacto que tienen todos los demás centros por esa característica, por estar sujeto a eso, ¿no? Pero sí que se está trabajando con las mujeres también allí, en el centro penitenciario. Hacen las mismas actividades que se hacen en los otros centros, pero tienen un proyecto de peluquería, también que también de la Junta. Y bueno, este proyecto es muy interesante para ellas porque, hombre, eso sí, ellas aprenden un oficio, digamos, que es la peluquería. Las mujeres, sabes que es un trabajo que tienen, si no salida, pues para ellas mismas pues pueden ser útil, ¿no? Y ahora se está pretendiendo, se está trabajando también sobre esto para que salgan con una titulación. De aquí para atrás no tenían titulación, solamente que ya hacían sus cursos, se le daban su diploma, como su trabajo que habían realizado allí, su aprendizaje, pero no tenía una titulación y ahora se está tratando de ver que salgan ya con una titulación, saldrán, vamos, a través de una academia, pues lo mismo que se hace con los proyectos de educación, que ya se prepararían o lo examinarían ya algunos de una academia, pues no sé si es PIMAR o no sé quién, y eso ya lo veríamos, para que salgan ellas con esa titulación que ya, a su vez, pues cuando salgan fuera del centro tengan también otro medio más para poder trabajar en cualquier sitio. ¿Esta actividad la demandan ellas? ¿Vosotros se la presentáis? Bueno, tú ya te la has encontrado ya con las... Yo ya me lo he encontrado montado, pero el curso de peluquería lleva bastantes mucho años. Y es algo que les gusta, porque sí que hay bastantes chicas apuntadas y que lo hacen. ¿Qué número de internas tiene la prisión de Badajoz? Pues, el centro penitenciario de Badajoz es un centro para hombres. Entonces, lo que tienen es un módulo que lo tienen para las chicas, y actualmente las máximas que hay son 40 mujeres. Y luego seguimos hablando del centro penitenciario de Badajoz, y estas 40 mujeres se acercan todas a vosotros, más o menos. Bueno, más o menos. Vale, y algunas más que otras. Teresa también nos contará ya los proyectos que estáis llevando ahora mismo, pero ahora Macarena nos va a poner otro tema de Carmen Linares, que como su nombre nos puede dar de referencia a su lugar de nacimiento. Nació en Jaén, aunque bien pequeña se marchó a Madrid, sus padres emigraron a Madrid y ella también con los padres, manteniendo siempre sus raíces andaluzas, sus raíces en Jaén. Vamos con el programa tan interesante, que me pasa como con todas las invitadas que traigo, porque cuando Macarena me empieza a decir el tiempo que queda, no me lo puedo creer, porque a la que le quedan cosas por preguntar y a ellas por contar, pero bueno, nos tenemos que ir adaptando. Terminábamos contigo, que yo te había preguntado cuántas mujeres y cuántas internas había en el centro penitenciario y cuánto, como digamos, tanto por ciento se acerca. Porque la captación que la hacéis vosotros, o ellas dicen, está ahí voy. Claro, no, vamos a ver. Aparte de el Centro de Promoción de la Mujer presenta el curso de peluquería, después aparte tiene también un taller donde hacen bolso, taller de carey. Aparte del Centro de Promoción está Cruz Roja, que también hace cursos con ellos. Hay más asociaciones que se acercan, entonces, bueno, un poco ellas son las que se apuntan. Ellas ven siempre la hay oferta una, exactamente, hay unas plazas limitadas, entonces bueno, dependiendo, pues 10, 12 cogen a las que, o a las que primero se han apuntado, a los que de otros años ya lo han hecho, y pero aparte también no todas se apuntan, ni no todas las hay que también están allí, pasan el tiempo y no les gusta hacer actividades, o sea que hay de todo un poco también dentro del centro. Claro, me imagino que sí, todos los sitios son reflejos de otros sitios más grandes, ¿no? Y, Teresa, creo que se nos estaba quedando algo en el tintero, que no quieres tú que se quede. Son estas actividades comunes que hacéis de los 12 centros donde participan varios centros. Sí. Pues cuando tú bueno, quieras. Pues mira, ya he resumido un poquito, porque esto siempre es un resumen, la historia de los centros es un resumen muy pequeño. Y entonces lo que sí quería comentar es que todos los centros hacemos un trabajo en el año, que nosotros le llamamos el trabajo en común. Ese trabajo, una vez que termina el curso, se hace una puesta en común de ese trabajo que hacemos. Este año nos ha parecido, pues, como estamos con lo del medio ambiente, que sabes que se está siempre trabajando sobre él, porque además es importantísimo que lo cuidemos, pues este año se está trabajando sobre el medio ambiente. Entonces, cada centro, lo primero que va a hacer es un estudio de su barrio, que es lo que se está haciendo. Un estudio sobre lo que es limpieza, lo que es jardinería, cómo está el barrio en sí, qué son las necesidades que tiene y las carencias. Y luego, pues ya a final de curso, que será cuando nosotros tengamos una convivencia que tenemos para clausurar el curso, cuando se hace la puesta en común. Como este año, como casi todo, pues lo vamos a hacer en el campo, queremos hacer esa puesta del medio ambiente en el campo. Entonces, todavía nos quedan muchas cosas todavía por ultimar, pero queremos que se planten árboles, que se haga allí una demostración cada centro de lo que ellas han recopilado de los problemas que tiene su barrio. Y todo eso al mismo tiempo que se está haciendo una denuncia de lo que hay dentro del barrio, pues ellas también están aprendiendo pues desde casa, porque vemos que lo que es importante es que cada uno empiece desde casa. A utilizar lo que son el reciclaje y lo que es claro, respetar, si como no, todo, no como lo que es la educación en general, en casa hacerla desde no casa. Podemos exigirle a las instituciones. Entonces, exactamente, se trabaja dentro de los centros para que ellas mismas, dentro de sus casas, pues los vayan también trabajando y luego, a su vez, hacer una apuesta en común. Y me parece, pues como siempre, pues interesante, porque eso es otra parte, es otra forma de comunicación que tenemos los centros. Esa puesta en común de todos los trabajos, al mismo tiempo se conocen centros con centros, porque estamos en distintas barriadas y siempre estamos que nos iremos a ver unos a otros, pero al final el tiempo nunca nos llega, pero ese día siempre estamos juntas. No, y es cierto que el río es muy bonito, pero muchas sí, veces separa. El río en Badajoz separa. De hecho, tú cuando has dado la relación, primero has dado una margen y luego has dado otra margen. Es que margen. Nosotros lo tenemos así, ¿sí? Considerado siempre, margen derecha, margen izquierda. Nosotros y hemos efectivamente separa, aparte de que nosotros, siendo una asociación que somos, no nos separa el río realmente, porque estamos unidas, ¿no? Estamos unidas por muchísimas cosas, pero sí la comunicación es lo que nos separa, ¿no? Nosotros tenemos contacto por muchos medios, porque tenemos también reuniones con las animadoras, pues cada vez que tenemos algún problema o que tenemos que comunicarnos cosas, la junta directiva, pues después hacemos una reunión con todas las animadoras y responsables de los centros. Y ahí es donde ya se hace también una apuesta en común de todas las necesidades de cada centro. Y lo que tenemos nosotros pues para darle, como son informaciones pues de muchos sitios que nos llegan, de otras entidades que nos llegan informaciones, pues para que, como un tipo de red, ¿sabes? Que así sí, de comunicación. No, yo personalmente, desde la Oficina para la Igualdad de la Universidad, he tenido la suerte de participar con vosotros con un... Aquí fue en la facultad, en el salón de actos, un 25 de noviembre, hace 2 años, que pusimos la película Te doy mis ojos, sí. Y vinieron mujeres de esta zona, de los centros de este lado del río, y el año pasado en el Instituto San José, de la otra margen del río. La verdad es que la margen derecha princesa, participa mucho, porque muchas cosas. Fueron ellas las que demandaron, que querían que les habláramos sobre prostitución, y les llevamos la película Princesa. Vino una chica de Cruz Roja que trabaja... trabaja con las prostitutas o las mujeres prostituidas que hay en Badajoz, que están en las calles, que las visitan por la noche, que les ayuda luego de día si quieren a lo mismo que has dicho, pues acompañarles si quieren empadronar, si tienen que ir al médico. Y nos lo demandaste, hijo, los centros. Sí. Y desde la Oficina para la Igualdad pues contamos con la suerte de tener en este sitio un salón de acto también tan bonito y con... tan bien dotado que vinieron a visitarlo aquí. Sí. Si nos quedamos algo en el tintero, yo lo primero que quiero es, aparte de que he estado muy a gusto aquí con vosotras, que vinierais más veces, porque tenéis muchas actividades, tocáis una zona muy amplia, así prácticamente toda la ciudad de Badajoz. Las actividades son muy novedosas. Porque dice, bueno, teatro, pero lo que hemos dicho antes, pero teatro con señoras que están aprendiendo a leer para poder aprender. Pero teatro es que escribís, fíjate, vosotras mismas, que escriben ellas. Sí. Que yo también estaba, y lo que decimos que no es solamente teatro, es que tiene una cantidad de actividades en los centros, como ves tú ahora mismo, hablabas de Caroli, el club de lectura. Personas que eran impensables para ellas coger un libro y luego hacer una manifestación delante de un grupo, o sea, que de lo que han leído. Es muy importante, o sea, que es que realmente... Sí, esa invitación ya la hemos cursado, ya lo que estamos pendientes es que cuando Caroli pueda, hemos quedado en que ella vendría aquí al programa con algunas de estas señoras que están llevando a cabo el club de lectura y nos van a hacer partícipe de esas actividades y personalmente de la satisfacción de pertenecer al club. Nosotros siempre damos nuestros teléfonos de contacto. En... Entonces, voy a dar yo los teléfonos de la emisora y de la oficina, los contactos que podemos tener, y luego vosotros, Ana, nos va a dar también. Bueno, si os queréis poner en contacto por este programa o por otro programa que queráis oír o consultarnos, podéis mandar un correo a ondacampus@hotmail.com. Y si es con la oficina de la igualdad de la universidad, es igualdad@unex.es. Estos son los contactos fijos. Ahora nos gustaría que las invitadas del programa de hoy nos dieran los contactos suyos para cualquier persona que se quiera poner, que necesite. Y si no, ya sabéis que por medio de los que os acabo de dar también nos pondríamos, pero casi sería más certero, más directo. Nosotros desde el Centro de Promoción de la Mujer tenemos un correo, yo el que utilizo, sí, es el del piso de acogida, que es pisodeacogidacpm@yahoo.es. Y el teléfono en el que os podéis poner en contacto con nosotros para cualquier duda o algo que queráis conocer de nosotras, o si mismamente queréis participar como voluntarias con nosotros, sería 924-26-24-89. Bueno, pues eso que acaba de decir Ana está bien. Yo os ofrezco, aparte de esta ventana, también la universidad, la Oficina para la Igualdad, cuando hacemos jornada, invitaros, porque es una ventana que podéis utilizar para captar gente joven que quiera estar voluntaria. Además, que lo que es en la Facultad de Educación les puede hasta venir bien en la hora de hacer sus prácticas, aunque no lo tengáis vosotros homologado, pero lo pueden utilizar. Así que en otro momento, cuando organicemos jornadas, nos pondremos en contacto. Y que vengan y nos conozcan. Claro, que os conozcan, porque muchas veces, lo que tú lo has dicho, Teresa, que son muchos centros y muchas barriadas, sí, pero la gente que está estudiando, la mayoría viene de fuera, es decir, un tanto por ciento es de la ciudadanía de Badajoz, pero el resto viene, sí, de fuera, y a lo mejor pues no lo conozca, puede intuir que debe de haber asociaciones, pero ¿dónde, cómo, dónde me pongo? Claro. Y a lo mejor personalmente le puede hacer bien y profesionalmente lo puede, claro, llevar como un bagaje. Sí, sí, una experiencia. Así que esa oferta... Estamos ahí y ya continuamos con el programa, que vamos en la recta final. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar. A la primera señal de malos tratos, llama. Teléfono 016 puede significar otra vida. Seguimos con la campaña 016, porque como ya es tan triste y tan habitual, seguimos teniendo esta lacra dentro de nuestra sociedad. Sigue habiendo hombres que forman parte de la sociedad en la que todos estamos y todas, que no aceptan el respetar a sus parejas y siguen acabando con su vida y siguen maltratándolas. Por favor, a este teléfono puedes llamar si te ves agredida, pero también si sabes de alguien que está siendo agredida, que no nos dé a nadie ni vergüenza ni corte, y no es un problema de esas dos personas, es un problema de toda la sociedad, porque toda la sociedad sufre cada vez que una mujer es agredida. Bueno, ya vamos a terminar el programa. Ha sido un placer teneros aquí, de verdad que sí, ha sido muy agradable. Nos habéis enseñado muchas cosas. El proyecto este que tenéis, que lo llamáis proyecto, pero que está andando y que está resultando novedoso y fructífero, ha sido muy interesante conocerlo. Yo os doy las gracias, la primera vez que venís vosotras personalmente. Sí, sí. Con los centros ya hemos tenido ocasión de teneros aquí, y os lo digo de todo corazón, esta es vuestra universidad, porque la universidad es de toda la ciudadanía, esta es vuestra radio, y desde luego esta mesa, este espacio es vuestro para cada vez que lo necesitéis, gracias. Y yo desde luego he estado encantada y sé que volveré a estarlo cuando me digáis que queréis venir, y recordarle a Caroli que tiene una cita con Mujeres en Otra Onda, y que aquí, cuando ella quiera y pueda, vamos a estar deseando tanto Macarena, que le damos las gracias por estar ahí en el control y poniéndonos la música, como yo, estaremos encantadas de que venga. Gracias. Bueno, nos vamos, y yo, como siempre, os deseo a todas las personas que nos estáis escuchando y a quienes están aquí conmigo, que seáis muy felices y que compartáis esta felicidad. Un beso. Adiós. Once a storm, you know there's